¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. De la mañana. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional. Capitaneando este programa, Paola Ginette Pertús en la asistencia de la producción y Relu Cardoso en los controles. Frente a los micrófonos, hoy estamos invitando al joven actor Derek Castellano y quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. Este lunes 26 arranca la semana aniversaria de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Estaremos explicando los detalles de su relanzamiento ocurrido un 28 de septiembre de 2009. Contamos con los audios de felicitación del polifacético hombre de letras Roberto Hernández Montoya, presidente de la Casa de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Alejandro Silva, destacado comunicador, presidente de la emisora YBK Mundial. Iván Padilla Bravo, ex viceministro de Cultura, casualmente en la gestión en la que nació Alba Ciudad 96.3 FM. Igualmente polifacético y director de el semanario Todas Adentro. También está el audio de Clemente Martínez, presidente de la Fundación Museos Nacionales. Por otra parte, fiel al precepto de Pincel Digital de brindar en algunos programas un toque cálido y especial, estarán los niños de la Cantoría Infantil Orfeón Libertador Núcleo C. Díaz, que nos tiene una sorpresa. Mira, me están diciendo que ya llegó Camilo Primera, quien nos va a demostrar por qué su saga familiar, encabezada por el siempre y emblemático Ali Primera, es icónica en composición, canto y música. Escucharemos a Camilo Primera, quien está en estudio. Dile que pase, sí, dile que vaya pasando. Acaba de llegar. Y como hoy es un día de celebraciones, Notimuseos estará dedicado al Museo de Arte Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani, que arriba al 16º aniversario de creado y 10º de tener sede propia. Un honor tenerlos con ustedes. Pasa adelante, Camilo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Derek? Hola, Camilo. ¿Cómo has estado? Cuéntanos qué tema nos interpretarás y luego seguiremos conversando. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Feliz día. ¿Cómo les ha ido? Chévere, te bien, retrasaste chévere. Un poquito, mi corazón. Sí, oye, que Caracas está un poquito caótica hoy, pero sí, aquí estamos. Viniste con una amiga, ¿cómo te llamas tú? Francesca. Ay, sí. Francesca, búscate una sillita, mi corazón. Sí, bueno, los temas que interpretaré hoy, primeramente, interpretaré Mi Princesa, de Víctor Muñoz. Okay. De segundo interpretaré Ojos Marrones, de Lazo. Tercero interpretaré Chocolatito, de Paul Grange. Y bueno, el último, Yo Soy Así, de Diego. Estás relajado y... ¿verdad? Sí, vale. ¿Ya estás relajado? Porque estás un poco con la respiración, Camilo. Aparte que llegaste tarde, estás relajado. Sí, no. ¿Ya puedes empezar? Ah, claro. Con tu tema. Mira, y tú, Derek, ¿qué tal? Yo estoy tranquilo. Escuchamos entonces a... Dijiste Princesa, Mi Princesa. Sí. Yo quiero que tú seas mi princesa. Yo quiero que seas como Cenicienta. Esa mirada dulce y mágica a mí me congela. Y solo con tus besos me iluminas y me llenas. como un cuento de hadas. Te quiero contar todo lo que siento. Como príncipe azul yo quisiera llegar y llevarte al fin y juntos vivir nuestro mágico mundo de amor. Quiero que tú seas princesa de mi corazón. Yo quiero ser el sapo que vence solo por amor. Será aquel que ponga en tu pie la zapatilla que despiertes de tus sueños solo con mis besos y regalarte mi amor eterno. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Quiero que tú seas mi princesa, que tú seas la bella y yo la bestia. Quisiera ser el genio que concede tus deseos y en una alfombra mágica mostrarte el mundo entero. Como un cuento de hadas te quiero contar todo lo que siento. Como un príncipe azul yo quisiera llegar y llevarte al fin y juntos vivir en nuestro mágico mundo de amor. Quiero que tú seas princesa de mi corazón. Yo quiero ser el sapo que vence solo por amor. Será aquel que ponga en tu pie la zapatilla, despiertes de tus sueños solo con mis besos y regalarte mi amor eterno. Y te quiero llevar ese mundo ideal. Ven conmigo a soñar y entre mis brazos despertar. Seas princesa de mi corazón. Yo quiero ser el sapo que vence solo por amor. Será aquel que ponga en tu pie la zapatilla, que despiertes de tus sueños solo con mis besos y regalarte mi amor eterno. Celadas. Regresamos con la siguiente sorpresa. Somos la Cantoría Infantil Orfeón Libertador Núcleo Cedías. Hoy nos unimos a la celebración de Alba Ciudad en sus 13 años. Felicitaciones. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Alba Ciudad! ¡Cumpleaños feliz! ¡Qué toque más hermoso! ¿No, Reluno, Camilo y Derek? La voz tan preciosa de estos niños del Orfeón Libertador Núcleo Cedías. Muchísimas gracias a Robert, Rixi y Lía Azualde, Isangel Flores, Joely Solano, Yomar Hernández, Chantal Galano, Brittany Mujica, Fabiana Jaimes, Yolexis Hernández, Gabriela Márquez, Anthony Gutiérrez, Fabiana Gámez, Keyverson Jiménez y a todos, de verdad, y también a Rosa Márquez, una de sus profesoras, de verdad, hermosísima sorpresa. La Fundación Orfeón Libertador es una institución de la Alcaldía de Caracas dedicada a la música coral en la capital venezolana a escala comunitaria, nacional y local. Tengo entendido que las cantorías infantiles están conformadas por unas 233 niñas y niños que se ubican en 13 urbanismos de Caracas, uno en Miranda y también están en El Agua. Nuestro próximo audio pertenece a Iván Padilla Bravo, ex viceministro de Cultura. Casualmente, les repito, fue uno de los fundadores de Alba Ciudad 96.3 FM durante la gestión de Francisco VI, ex ministro de este despacho cultural. Iván Padilla Bravo es polifacético, un gran comunicador y director del semanario Todas Adentro. Escuchemos al viceministro. Él sí, el viceministro, ex viceministro, Iván. Amigas y amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, qué bueno que ustedes hayan escogido escuchar también Pincel Digital, este programa maravilloso que conduce nuestra colega Teresa Aquiles. Yo soy Iván Padilla Bravo, estoy comunicándome con ustedes en este día 26 de septiembre, porque comienzan esta semana las celebraciones del aniversario número 13 del relanzamiento de Alba Ciudad 96.3 FM, que como ustedes bien lo saben, fue fundada el año 2008, el primero de enero de 2008, por una iniciativa del comandante Hugo Chávez y en plena gestión revolucionaria, bolivariana y chavista. Esta emisora ha dejado huellas significativas en nuestro quehacer y sigue dejándolas. Por eso hoy es un día de alegría, es un día de felicidad. Toda esta semana vamos a estar haciendo transmisiones especiales y hoy quiero celebrar especialmente esta de Pincel Digital, que es un espacio consagrado al universo museístico y museológico, unido al festejo de esta emisora con software libre, nacida con software libre y mantenida de manera plena con este software libre. A todo el equipo de Alba Ciudad 96.3 FM, a nuestro camarada ministro Ernesto Villegas y a toda la gente que ha hecho posible a lo largo de estos años las huellas comunicacionales de Alba Ciudad, nuestras felicitaciones, nuestra alegría y nuestro compromiso. Hasta una próxima oportunidad, les saludamos todas adentro, Iván Padilla Bravo, con mucho amor, un abrazo pleno de futuro y pleno de paz. Muchísimas gracias, Iván, y felicidades a ti también por la nueva etapa de Todas Adentro, el Semanario de las Culturas en Venezuela, la cual justamente inició justo este mes que finaliza con dos formatos electrónicos simultáneos, una estructura que recupera en parte las secciones originales y la ampliación hacia otras redes digitales que antes no se habían contemplado en su circulación. Iván, en su mensaje nos recuerda que Alba Ciudad nació un primero de enero de 2008, les resumimos un poco el devenir histórico de esta emisora. Luego de su nacimiento salió del aire en agosto de 2009, permaneciendo así por 43 días. Luego retornó al aire en periodo de prueba un 23 de septiembre en 2009, siendo que el inicio formal de las transmisiones fue el 28 de ese mismo mes de septiembre y de ese mismo 2009. Esta fecha es la que celebramos siempre. Por cierto, Teresa, en ese Todas Adentro, que inicia una nueva etapa, una entrevista a Luigino Bracci, Roa, sí, uno de los trabajadores con más tiempo de labor en Alba Ciudad 96.3, actualmente se desempeña como coordinador de la página web y entre otras cosas explica que fue uno de los que trabajó por la reactivación de la emisora ese 28 de septiembre de 2009. Exactamente, como tú dices, mi Derek, esa entrevista, como todas las que hace Iván, es excelente. Allí Luigino también explica su deseo que Alba Ciudad se convierta en escuela para otras emisoras, donde se dicten cursos de software libre, entre otros temas que fortalezcan la comunicación alternativa. Si se quiere esa suerte de escuela, la practico yo en Pincel Digital de alguna manera cuando invito a talento muy joven para que desde ya vayan dibujando su proyecto de vida, como ha sido el caso de los niños Sebastián Rojas y Sebastián Escalante, Angelín Escalante, Josi Cartaya, Ludin Acuña, Zeus Andrade, entre otros, Tumi Derek o cantantes como tú, Camilo, entre otros jóvenes. Bueno, y está también el caso de un programa muy exitoso que lleva la Fundación Museos Nacionales, que se llama El Artista Joven del Mes. Y bueno, siempre hemos apoyado a artistas como Anthony Zúñiga y otros. Tengo un amigo de Roberto Hernández, pero no es de Zúñiga. No, no, estamos saliendo al aire, ¿no? No, todavía no. Vamos a irnos con el segundo tema musical, Camilo. ¿Qué nos vas a cantar ahorita? Bueno, esta canción se titula Ojos Marrones y es del cantante Lazo. Pero hoy Camilo no quiere casi hablar. Porque yo no sé, pero yo le quiero preguntar cosas, no sé, dime algo de lo que has hecho. Ya te dijo de Eric, no sé, ¿qué nos puedes estar diciendo? Pero él está dispuesto a responder todavía. Así es, Dino. No, Camilo, bueno. Camilo, él se expresa con música. Vamos a escucharlo, sí. Y además es que para mí es un honor tenerte aquí. Gracias. O sea, estamos aquí súper de fiesta, dándonos banquete. Sí, con la voz para mí es un placer estar aquí. De verdad, espero que sea recíproco también. Y qué mejor que estar aquí en el aniversario. Gracias por la invitación. La semana aniversario del programa. Del programa, no, de la emisora. De la emisora, de claramente, toda, claro que de sí. De toda la ciudad 96.3 FM. Claro que sí. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Y aquí les traigo Ojos Marrones. Ok, escuchemos Ojos Marrones. La primera vez que invito a alguien desde que te fuiste. Estoy bien, el mismo restaurante, pero ella sí le dan risa a mi chiste. Estoy bien, ella sí se lleva bien con mis amigos. Nunca discutimos en lo que siempre he querido, pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones, nada es igual, nada sin tus ojos marrones, nada es igual, nada sin tus ojos marrones, sin tus ojos marrones. El azul parece gris desde que ya no estás aquí. Todo el color ahora es blanco y negro. Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás, mejor al sol lo tapo con un dedo. Tus labios lucen de rojo, nos vemos bien de la mano. Me gusta el verde sus ojos y no lo comparo con tus ojos marrones. Nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Sin tus ojos marrones. Ojos marrones. Excelente. No nos has hablado mucho de ella. ¿Te quieres acercar y hablas algo? Ah, bueno, tu amiga. Sí. Bueno, mi amiga Francesca. Pero ella, ¿estos ojos marrones? No. No. No. Es mi mejor amiga desde muy chiquito. Ah, ok, qué bueno, Francesca. Más de 10 años, ¿no? Pero sí. Acércate a uno de los micrófonos y habla. A ver. Vamos a ponerte esto. Escuchamos a Francesca. ¿Francesca qué? Pacheco. Francesca Pacheco. Ok, bueno, no sé, dinos algo. Estás acompañando a Camilo. Ay, sí, él me pidió que lo acompañara y bueno, para mí es gratificante que me diga que lo acompañe y verlo aquí en estas nuevas experiencias y estas metas que alcance constantemente. Sí, yo cuento con Francesca para todo, ciertamente. para todo. Qué bueno, qué bueno es tener amigos así, ¿no? Sí. No, Derek. Ahora tú vas a estudiar donde estudia Camilo. Vamos a hablar por Camilo, porque Camilo no quiere hablar. Camilo estudia en el complejo educativo José Ignacio Cabrujas. Ahorita, la escuela técnica. Bueno, se llama ahora complejo educativo. Sí. ¿A qué año pasaste? Me encuentro ahorita haciendo pasantías en sexto año ya. Ya está en sexto año. Y Derek Castellano va a empezar. Va a pasar a cuarto. Sí, ahí también. Nuevo, no, empiezo nuevo en el José Ignacio Cabrujas. Cool. Ah, okay. Camilo también es forma parte de la agrupación Moras Ballet. Sí. Cierto. Bueno, me hicieron la invitación para poder ser parte a nivel de la producción musical y estoy contento de serlo. Ok, ¿y la composición cómo está, Camilo? Bien, chévere. Bueno, cada que llega la inspiración, eso, el pincel corre solo. No, porque eso es, que eso sí es, y además eso es de familia. Los porque primera, sí, hijo de gato, casa ratón, pero todos ellos, bueno, salieron un montón de gatos. Sí. ¿Nos queda cuánto para irnos al corte? Un minuto y medio. Un minuto y medio. Un minuto 20 segundos para hacernos exacto. Un minuto 20 segundos. Entonces, ¿te parece que escuchemos el audio de Roberto Hernández Montoya? Roberto Hernández Montoya es el director del CELAR, el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Es un hombre polifacético en las letras y lo queremos mucho. Adelante, Roberto. En esta guerra de fake news y de batalla por la verdad, una emisora como Alba Ciudad es un oasis en medio de un desierto bien árido, por cierto. Así que felicitaciones por este aniversario y que sean muchos más. Muchísimas gracias, Roberto, de verdad. Ahora sí nos vamos al corte. Nos fuimos. En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Las 10 y 24 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Visita albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM. Cada esquina tiene su nombre, cada nombre tiene su historia. Esquina de Cristo al revés. Se comenta que en esta esquina vivía un zapatero que cosía tan artísticamente tanto las zapatillas de tacón Luis XV como las botas de los soldados. Luego que un colega se instaló a pocas casas, el primer zapatero colocó de cabeza a un Cristo para presionarlo a que le alejara al competidor. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas. Alerta. Las nuevas variantes de COVID-19 son una amenaza. Te sugerimos no consumir alimentos procesados como azúcar, preservantes, aditivos químicos y embutidos, ya que estos disminuyen las respuestas inmunes contra el COVID-19. Sabemos cómo alimentarnos sanamente. Cuidémonos. Sonido radical. Hasta las raíces de la música. Sonido radical. Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical. Con Relu. Lunes, 11 de la mañana. Por albaciudad.org 96.3 FM. ¿Sabías que el lago de Maracaibo es el más grande de América Latina, con una superficie de 13.820 kilómetros cuadrados, ocupando el 19º puesto entre los lagos más grandes del mundo? Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La capacidad es cuando las personas buscan mejorar cada vez más sus habilidades y talentos para lograr el éxito en sus vidas. Tener capacidad en las áreas que nos gustan y en las actividades que amamos hacer es ideal para vivir felices y más tranquilos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poema, Gota breve de Rocío, Manuel Felipe Rugeles, libro El Cardenalito, lengua y literatura, de quinto grado, página 139. Olor de rosa y olor de manzana sobre el campo. Gota de breve rocío, con su luz tiembla la tierra. Con su luz quiere ser llanto, quiere también ser diamante, quiere ser estrella. Espejo de plata fina, perla de mar, solo perla, es gota de rocío y dura un segundo apenas. De tus ojos caen gotas de agua tibia. Talento, Radio Tu Voz Talento. Escolar, Tu Voz Escolar. Las 10 y 29 minutos. Somos Diablos Danzantes, Parranda de San Pedro y Carnaval del Callao. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Efemérides. Algunas de las fechas que recordaremos de este mes que se nos va son: el 4 de septiembre de 1931 nació Cándido Millán, Premio Nacional de Artes de Fuego, año 2000. Tuvo el privilegio de conocerlo y entrevistarlo. Moldear el barro fue su pasión. Sus hermosas mandalas están inspiradas en su Falcón natal. Cándido partió de este mundo el 7 de marzo de 2007. Gego, Premio Nacional de Artes Plásticas, 1970, emblemática artífice de las artes plásticas, nació en Alemania un 1 de agosto de 1912. Y recordamos su fallecimiento el 17 de septiembre de 1994. Su profuso legado se traduce en unas 400 obras, entre pinturas y esculturas, siendo producidas las obras más populares en el apogeo del arte abstracto geométrico y el cinetismo entre los años 1960 y 1970. Nuestro Armando Reverón también nos dejó en este mes, un 18 de septiembre de 1954. Precursor del arte povera, está considerado uno de los más importantes del siglo XX en América Latina. Es orgullo de nuestro gentilicio y por su nacimiento, un 10 de mayo de 1889, celebramos el Día del Artista Plástico. Notimuseos. Así como la Ciudad 96.3 está de aniversario, el Museo de Arquitectura Juan Pedro Pozzani, ubicado en la Avenida Bolívar, celebra su 16º cumpleaños de creado, en el 2006, su 10º aniversario de tener sede propia en el 2012. Su lema fue un museo para debatir, objetivo que cumple a cabalidad con los estudiantes, los profesionales y diversas comunidades en general. Su edificio consta de 5 niveles y fue construido en un área de 1500 metros cuadrados. Saludamos a su director, el arquitecto Alejandro López, y a todo el equipo. Mantente informado de todas las exposiciones y actividades de los museos a través de las redes @fundacionmuseos y @sistema nacional de museos. Seguimos contigo, Camilo, que nos vas a cantar. Bueno, ahorita les voy a interpretar Chocolatito, de Paul Branch. Ok. Sabes que no me controlo cuando tú estás cerca de mí. Te quiero pero solo un poco. Todo no va a ser para mí. Para mí, okay. Todo no va a ser para ti. Que ya hace tiempo que me he vuelto loco con 2000 maneras de sentir. Que ya lo sé que sigo todo roto. Todo me sabe a ti. ¿Para qué mirarnos? Si tu piel ya no roza la mía, ¿por qué llamarnos? Sé que nos conocemos muy bien, pero es tan extraño. Quédate con él si te dan lo que yo no te he dado. Tú tan chocolatito espeso, yo solo un colacao para dormir. Últimamente pierdo peso, vacías mis ganas de vivir. Deja de arder, que tu cuerpo quema mi cordura. Quiero saber que esto no es real. ¿Para qué mirarnos? ¿Para qué? Si tu piel ya no roza la mía, ¿por qué llamarnos? Sé que nos conocemos muy bien, pero es tan extraño. Quédate con él si te dan lo que yo no te he dado. Quédate, quédate, quédate con él. Quédate con él. Quédate con él. Si te da lo que yo no te he dado. Hermosísimo. Aquí Camilo tiene enamoradas a todas. La que ta- a todas las que están en la emisora y que son pavitas como tú. No. A mí me tiene enamorada la música. Pero a las muchachas, bueno, todo. Regresamos en esta semana aniversaria de Alba Ciudad 96.3 FM y les recordamos que esta emisora fue creada el 1 de enero de 2008, pero celebra su cumpleaños cada 28 de septiembre, luego de un devenir y un proceso en el que fue relanzada el 28 de septiembre de 2009. Es momento entonces de nuestro próximo audio de Alejandro Silva. Extraordinario comunicador social que admiramos y presidente de YBK Mundial. Derek, mi corazón, te me quedaste dormido. Sí. Un saludo a todos los usuarios y usuarias de Pincel Digital que a esta hora sintonizan la radio del Ministerio de la Cultura Alba Ciudad, que hoy arriba a sus 13 años. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes este momento, saber que la cultura se escucha, que no solamente se ve, que no solamente se siente, sino que llega a los oídos de todas y todos los venezolanos a través de Alba Ciudad. Desde YBK Mundial nosotros nos unimos a este festejo, nos unimos a esta celebración y sabemos que van a ser muchos años más de cultura radial para todos los venezolanos. Un abrazo desde YBK Mundial, los saluda su presidente Alejandro Silva Villamizar. Muchísimas gracias Alejandro, de verdad. Te saludamos a ti, saludamos a todo el equipo de YBK Mundial el día de hoy. tenemos una llamada por allí, me dice Relu. Relu me está diciendo que es el artista Anthony Zúñiga, que fue seleccionado como artista del mes en el Museo Arturo Michelena, y tenemos una llamada de él. ¿Ya está al aire la llamada? Hola Anthony, ¿cómo estás? Anthony ha estado aquí en el programa, ya en una oportunidad estuvo con su mamá, a quien saludamos ahora. Ahora sí se escucha el audio, ¿verdad? ¿Estás ahí, Anthony? La obra de Anthony es bellísima. ¿No lo escucha? La obra de Anthony es bellísima. Su propuesta visual está inmersa en la influencia del cubismo, el expresionismo abstracto y el arte figurativo. De verdad es bellísima, creo que es uno de los artistas que se ha presentado en este programa que perfila como un gran maestro, al igual que Juan Daniel. Juan Daniel tiene una propuesta hermosa de puntillismo. Y bueno, ahora sí tienes la llamada al aire, todavía no. Bueno, seguimos con el programa y después llama otra vez. ¿Cómo hacemos, Relu? Bueno, vamos a hablarle un poco del programa. El Artista del Mes es un programa que, al igual que Pincel Digital, le da la oportunidad a los jóvenes talentos a que impulsen su proyecto de vida. Ahora sí tenemos a Anthony. Hola Anthony, ¿cómo estás? ¿Tenemos o no tenemos a Anthony? Él tiene mi celular. Anthony me va a llamar al celular. Vamos a esperar que me llame. Mira, Camilo, ¿qué estás haciendo en las pasantías? Ah, bueno, ahorita estoy siendo parte de soporte y ayuda a lo que es la producción musical de una obra llamada El Bululú, de la cual tenemos el director llamado Franklin Tobar. O sea, una obra 100% de él, que él ha hecho con el pasar de los años. Y bueno, ahorita el encargado y el director musical es Miguel Regalado, un gran músico. Ok, ahora sí tenemos en el audio, en mi teléfono, en el celular, a Anthony. Hola Anthony, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Chévere, me estaba diciendo, estamos aquí de fiesta, festejando los 13 años de Alba Ciudad. Y tenemos la música en vivo de Camilo Primera y está Derek Castellano acompañándonos en los micrófonos. Sí. Dinos, Anthony. Bueno, nada, muy grato este contacto nuevamente, agradecido por aquella oportunidad que me dieron en esa primera entrevista, que fue una experiencia que atesoro con mucho cariño. Y nada, celebrando todas estas ventanas de exhibición para el arte, como son ustedes, que son promotores pues de las actividades culturales que tanto hacen falta al ciudadano. Okay, mira, saludamos a tu papá, Pablo Zúñiga, quien está en Argentina, y desde allá nos escuchan. Y bueno, claro que sí. Y imagínate, y también a tu mamá, que estuvo una vez aquí, ya les estaba diciendo a los escucha, ella es Yanelis Coa. Ajá, sí, siempre apoyando. Bueno, muchísimas gracias por la felicitación que le das a la emisora y a todo el equipo. Sí, no, gracias a ustedes por tener esa ventana y que bueno, sigan más propuestas como esta. Gracias, Anthony. Un abrazo, saludos. Igual. Bueno, nos estabas diciendo de tus pasantías. ¿Qué tal entonces esa producción musical? Es increíble. Yo creo que el director Franklin Tobar tuvo una buena decisión al dejar a las manos de tan excelente músico. Claro. Un músico que yo admiro, que es un excelente guitarrista y productor musical. Ahora tenemos otro audio, ¿no? Sí, tenemos el audio de Clemente, Derek. Recuérdate que el audio de Roberto Hernández Montoya lo pasamos antes. Es el turno. Bueno, Teresa, y tú también tendrás muchas anécdotas de la emisora. Cuéntanos cómo empezaste hace tiempo, tu primera vez. Bueno, te voy a contar, pero después del audio. Vamos con Clemente Martínez. Queremos sumarnos al 13 aniversario de Alba Ciudad 96.3 FM. En nombre de la Fundación de Museos Nacionales y de todos sus empleados, auguramos mucho éxito y felicitamos a esta emisora, siempre de la mano a través de Pincel Digital, con la cultura y el patrimonio cultural. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Clemente. Clemente Martínez es el presidente de la Fundación Museos Nacionales. Bueno, tú me preguntabas sobre mis experiencias en la emisora. Sí, claro. Bueno, puedo decirles que esta emisora, cuando empezó, fue en la Avenida Panteón. Sí, en la Avenida Panteón, donde estaba funcionando antes el Ministerio de la Cultura, allá arriba en el Archivo General de la Nación. Y yo empecé con un programa que se llamaba Todos Somos Creadores, y no era por la Fundación Museos Nacionales, sino por el IARTES, porque en ese entonces el IARTES trabajaba estrechamente con la Fundación, o sea, lo englobaba todo, y lo hacía con Luanda Barrios. Y después de allí, bueno, allá conocí a mucha gente, como Goyo, cualquier cantidad de gente, Luigino, muchísima gente, todo chéverísimo. Después me vine para acá y el programa ya se llamó Pincel Digital, y ya lo empecé a hacer como Fundación Museo Nacional. Anécdotas me han pasado de todo. Yo creo que donde más he tenido anécdotas es aquí, que se me han caído los micrófonos. Pero esos son gajes del oficio. Sí. Fueron dos veces nada más. Y sin tocarlo, porque me dijeron, ay no. Una vez uno de los invitados fue hasta el panteón y lo estábamos esperando aquí. Entonces me manda el mensaje, mira, ¿en qué piso es? Y digo, bueno, el 19, no sé qué más. No, yo estoy aquí en el panteón. Le digo, no, chico, eso ya no está en el panteón, eso está. O sea, me han pasado muchas cosas, de verdad. Mira, dime. ¿Cuántos años lleva? No, yo tengo aquí todos los años del mundo. Mira, yo empecé en el Consejo Nacional de la Cultura, después me quedé en el Ministerio. O sea, ahora tengo muchísimos años, de verdad. Muchos. Ahora. Imagínense. Sí. Una pregunta, ¿te sabes el cumpleaños feliz en guitarra? ¿Te lo sabes? Porque de repente les doy otra sorpresa. ¿Te lo sabes? Sí, te lo sabes. Pero sea a capela. No, pero yo lo canto, pero tú lo tocas en la guitarra. Para darles una sorpresita. ¿Ya? Vamos a sacar la vocecita. Mi. ¿Ya? Cumpleaños feliz, Joao Sani, cumpleaños. ¿A dónde? Cumpleaños feliz. Ahora tú la guitarra y yo. ¿A dónde de banco? Joao Sani. No. Ya me hiciste enredar, espérate, dale. Joyeux anniversaire. Attendez de bon cœur. Me voilà plus sincère. De joyeux bonheur. ¡Bravo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué cool! Sí, sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, en francés. No, échale. Feliz cumpleaños a la ciudad. ¿Cuántos años desde su primera emisión? Tiene, bueno, imagínate tú, 13 años. 13 años y serían realmente 14 si tomamos en cuenta que fue un primero de enero del 2008. pero ya estaba naciendo, imagínate. Esa, tuvo como algunos inconvenientes y su relanzamiento fue tan lindo, tan trabajado por todo un equipo que está aquí en la emisora, muchachos que se fueron, otros que siguen, entre esos Luigino Brach, que es uno de los que tiene más tiempo en la emisora, que siempre se celebra el aniversario, es por ese relanzamiento. Qué cool. Porque no fue interrumpido, o sea, desde esa fecha hasta ahorita, nunca ha parado de sonar Alba Ciudad 96.3 FM. Ya tenemos todos los audios. Sí. Nos falta es hablar contigo, Camilo, que tú no has querido hablar. Bueno, estoy aquí puesto para lo que usted me quiera preguntar. Aquí estoy. Está atento. Bueno, ¿tú sabes algo de software libre? ¿Quién sabe algo de software libre? Reloj estaba explicando algo, sí. Que el software generalmente es privado. Y hay que pagar, limita lo que es la libertad. Okay. Y el software libre no es así. Háblanos, Relu. Yo no soy muy buenos días, Pincel okay. Digital, Relu Cardoso, la operadora. Yo no soy muy ducha en la materia, pero lo poco de mi conocimiento lo puedo compartir, y es que, bueno, cuando hablamos de software libre, hablamos de un software que cada persona que lo use lo puede editar y lo puede adecuar a sus necesidades. Esa es la ventaja de no tener un software propietario. ¿Qué es un software propietario? Bueno, las marcas que tienes que pagar, porque no le vamos a hacer publicidad, las marcas que tienes que pagar para poder usar la plataforma informática. Entonces, ¿qué pasa con el software libre? Que te da ciertas libertades que en otro caso tendrías que pagar por cada cosa que haces. Entonces, aquí te permite editar, adaptarlo a tus necesidades y sin pagar nada, y cada persona que vaya tocando ese software libre le puede ir agregando cosas para enriquecerlo más. Eso es un poco la descripción del software libre, que bueno, deberíamos usar todo. A raíz de que Alba Ciudad está usando software libre, pues hemos tenido la ventaja que las personas pueden meterse en nuestra página web, pueden descargar todos los programas que nosotros tenemos, también pueden descargar toda la música que tenemos en programación, que de hecho está bien organizada, lo que son tradicionales, pop, todos los géneros musicales que escuchan en Alba Ciudad los pueden bajar. Eso es gracias a nuestro programa de software libre. En cuanto a lo que es la operatividad, el operador trabaja con Rivendell, que ese es un servicio automatizado donde puedes programar para nosotros estar al aire las 24 horas del día. Creo que eso es un poco de la explicación, porque me tengo que ir para allá. Wow, Relu, una pelusa. Pero sí, bien importante. Puedo encadenarme, pero no. Pero bien importante que lo hayas dicho, porque una de las cosas que tiene Pincel, aparte de brindar oportunidad al talento, es ser lo más formativo posible. Siempre he tratado de ser así. O sea, que es el deber ser, exacto, de no solamente informar, sino formar. Ya nos queda muy poco tiempo. Muchísimas gracias de verdad a Camilo Primera. Nada, a ustedes gracias. Por su hermosa música. A Dere Castellano por haberme acompañado en los micrófonos. Damos las gracias igualmente a Iván Padilla Bravo, ex viceministro de Cultura y director del semanario Todas Adentro. Alejandro Silva, presidente de YBKE Mundial, a don Roberto Hernández Montoya, polifacético, hombre de letras y presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, a Clemente Martínez, presidente de la Fundación Museos Nacionales, y a los niños de la Cantoría Infantil Orfeón Libertador Núcleo Cedias. Será hasta el próximo lunes, cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente, gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional, y contamos con el apoyo de las amigas Paola Giné Pertús como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. Nos despedimos con Camilo Primera interpretándonos Yo Soy Así de Diego. Yo Soy Así de Diego. Suéltalo. Okay. Escucha y siente. Yo